tus brazos, embriágame de amor y llena mis sentidos de ti. Con tu boca pequeña dentro de la mía y dame un beso sin fin.